Ni voy a apagar el ventilador, güey. Que suene como tenga que sonar, güey. Todo babeado el micro, güey. No es un secreto a voces. Dicen que no cuentes tu plan a los dioses, a menos que quieras oír odiosas risas entre voces, grillos en altavoces, enemigos que ni conoces. Quisiera este año de mierda cabe puntual a las 12, más no sé. Parece que están en fila en bola y se viene uno aún más feo que los fila de tu novia en días. Haría guerra como el José New York. Entonces me paro junto al mar esperando salga Godzilla y que me aplaste como el COVID a tu puta carrera. No hay manera de un bocado en tu mente, enfócalo. Tus beats me llenan de vergüenza ajena y tus letras más vacías que las carpas de frena en el zócalo. Me di a la tarea de ser más tolerante, mantenerme distante al pedante adolescente de antes. Aguante diantres, ya no puedo, respiro y cuento. No es que te odie a ti, entiéndelo, es que odio a tu crew entero. Dentro del templo buscan a Longshot, al igual que Link. Yo huyendo de las redes de mi fin como un delfino paro. Espero better things como los Kings. Le debo a la música tanto, casi como Kichink. Se fue la luz, prendamos velas como satánicos. Quien fuera Ozzy en este negro año sabático. Y si hicieron bien al agotar papel en compras de pánico, porque este año de mierda no se va a limpiar nada rápido. Vuelvo a mi fortaleza en solitud, Kalel, cansado de prender el cel, ver a Chumel contra Gatel, Nel. Expreso mi desprecio por presidentes pasados, más no cuestionar al nuevo, se me asedia adoctrinados. ¿Ya abriste tu mente? Otra nota sin fuente, covidiotas contra moralinos, contra el resto de la gente. Cuando a tu cuenta entran ceros, trabajando lejos es fácil tuitear. ¿Es alguien de casa, pendejo? En fin, somos sordos, por culpa del micrófono escojo políticos daltónicos que no ven el color rojo. Pa' que me enojo, mejor no dar un carajo a lo Kevin Hart. Busco el modo de ser un pájaro y volar, nah. Cagarme en todo, surca el cielo. Mando un beso por mi compa el Mickey, mi tío Watus, Gizmo, Gur Rodríguez y Tuts Hibbert. Quien tuviera que irse, los proyectos en declive y terminar más rotos. Evil caníbal, ansiedad, negatividad, gloomy fucking mood. Volviéndome loco en mi cuarto en este hotel overlook. Con el cambio de temporada toca cambiar el look. Los Beastie son mi escuela, bueno que se grite. Antes que nada, seguimos con salud, lejos del ataúd. Terminando el buenos adults y el EP de mi crew. Galaxia Cero está en la casa, lo sabe el universo, men. Cinco maestros en una sola inverso a John Ackerman. Sin shots, por casi cuatro meses sobrio. Sin shows, trabajando el fin en ser un mejor novio. Y si me falto disciplina, siento que encontré los 60k que perdió el Action Bronson. Aún así, correr me pone feliz como el Molly. Más miserable que hacer de tu trabajo tu hobby. Que el próximo año el mundo entero sigue exponiendo a la poli. Quitarnos la tristeza eterna a lo melancólico, cara de póker, nah. No finjo ni soy actor, me saco una sonrisa ver mi nombre en el top de reactor. Ya no soy Truego, el nuevo Taylor que se jode el viejo Kanye. Qué bueno que perdió Trump, qué malo que ganó Biden. ¿Le importa a alguien algo más que los memes y los chismes? Pronostico otro año donde turear no sea business. Harto de Netflix y Disney, quiero irme a casa garcha, pero feliz de haber estado pa' mis tristes en la marcha. Doy gracias por mi equipo, se comportó tan gangsta. No sacamos pasta, pero sacamos la casta. Donde come uno, come diez, doblamos cual gimnasta. 2020, LeBron James, otra bola en la canasta. Aguantamos, apretadito en la balsa como el crack. Cuando empresas con espacio los tiran al agua como Rosa Jack. Brindó por otro año, nos derrotan sin prisa. Me voy como los ajolotes con una sonrisa. 2021, no me sorprendas. Tú y el COVID pueden chuparla. Y pa' toda mi gente, el mejor pinche año posible.